patriótica. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, Cañuelas. Una nueva edición de Cuestión de Principios. Sigue la persecución a Milagros Salas. ...88.000 muertos en la Argentina por coronavirus. A pesar de todo, ya se vacunan los mayores de 55 sin turno previo. Para Macri es una gripe un poquito más grave el coronavirus. Los movimientos sociales marcharon por la 9 de julio. Muy buenas noches, Rolando, firme acá junto al pueblo como crónica. ¿Cómo andás, Rolo? Qué frío para venir, ¿eh? Claro. Encima, en la periferia hace mucho más frío, ¿eh? Están anunciando 6 grados, pero hace muchísimo menos. 3, 4 graditos menos tenemos nosotros. Bueno, pues para calentarnos podemos hablar con respecto al COVID, que un intendente de Junto por el Cambio, de Lincoln, se llevó un respirador para Junín, porque se internó en Junín, tenía coronavirus, entonces se sacó de un hospital público, se llevó a una clínica privada el respirador del hospital público. Qué loco, ¿no? Y no lo necesitaba, era por las dudas. Por las dudas, no, pero se lo había pedido a la familia. Qué va. La familia le había pedido que se lleve un respirador, ya que viajaba. Qué locura. O sea, que estaba en sí, estaba eligiendo otra localidad para atenderse, ergo, su hospital de su municipio no tenía para él la calidad que tenía el otro. Ergo, ¿qué carajo estaba haciendo como intendente? ¿Por qué no se bajó? Una cosa de loco. Una cosa de loco. Bueno, no, pero es... La verdad que no sé cómo va a ser la campaña esta, porque hay que elegir las elecciones de medio término, se vienen, y lo de Cambiemos es muy difícil de sostener, ¿no? Porque si empezamos a enumerar todo lo que han hecho, es decir, que nos querían envenenar, primero la Carrió, después, bueno, Macri sigue insistiendo con que es una cosa... La quieren minimizar... Y para evaluar al gobierno nacional en un contexto como si fuera un contexto normal, cuando es una catástrofe, tenemos 88.000 muertos. Es tremendo esto. Si no nos damos cuenta que estamos en medio de un problema mundial. El mundo está en un quilombo. Fíjate que a Inglaterra ahora le viene una tercera ola que no la tenía calculada. Y tiene que volver a cerrar. Y tenía todo abierto, estaba todo fenómeno. Y aparecen nuevas cepas y son más nuevas letales. Y esta gente te la cambian. Sí. Afuera de micrófono te comentaba cómo trabajan en bloque, ¿no? Todos los canales, A24, A26, La Nación Más, todos los canales hablan del mismo tema toda la semana. Es decir, trabajan en bloque como si, y evalúan al gobierno como si nada estuviera pasando en el mundo. No, cayó 12 como... puntos el PBI mundial. Y a nosotros acá nos quieren evaluar como que es una mala gestión de un gobierno claro, local. Porque empezó con un estado de gobierno impecable, porque habían dejado todas las cuentas bien. No, y encima eso, somos el único país de la región que recibimos semejante quilombo, porque los otros traspasos no fueron tan traumáticos como este. Ni Ministerio de Salud, de la Secretaría. No. O sea, claro, lo degradaron a Secretaría del Ministerio de Salud y ahora son los primeros que hablan de que si se están haciendo bien o mal las cosas. Es inédito. Mira, la otra que se preocupan por el tema de la presencialidad de las clases, desde que asumió Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el día de la fecha, toda la línea de ellos, Macri como la rata, sub-ejecutaron el presupuesto de educación. Y están muy preocupados con la educación. Los 10.000 jardines ya tenemos, que hay 300 y con un pufo de dinero perdido y no controlado. No se hicieron los 300 jardines. Hablaba de 3.000, ¿no es cierto? Cuando subió Macri, me acuerdo, en Cava, prometió 10 kilómetros de subterráneo por año. En 10 años hizo un kilómetro. En 10 años él hizo un kilómetro. Todo un verso, pero llenan los medios, y el problema yo creo que han sabido instalar el odio, porque la gente no razona, los que están en la oposición no razonan, odian. Entonces todo le va bien, con tal de denostar al del lado de enfrente cualquier cosa. Es que es infernal la maquinaria puesta al servicio de confundir a la gente, ¿no? O desinformar, o orientarla hacia... La posición de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es hoy es, digamos, el gendarme de Estados Unidos, claramente, ¿no? Claro, sí, pero viene por ahí la cosa, está claro. Porque nos reíamos hoy, cómo machacan con Pfizer y la mentira de que nos perdimos 13 millones de vacunas en enero, no había 13 millones de vacunas, ni para Italia había 13 millones de vacunas. Y nos querían hacer pasar como que se hicieron mal las negociaciones. Se negoció, vos podés decir cualquier cosa al gobierno, menos que no negoció con todo lo que podía. Con todo, para traer cualquier vacuna. Con todos, y arbitró los medios para tratar de desarrollar vacunas en el país. Sí, esta semana arrancaron... pusieron a disposición casi 500.000 dosis el laboratorio Ritmo, la Sputnik 5. Así que una noticia extraordinaria, porque nos vamos a tener que vacunar todos los años por el COVID. Así que esto vino para quedarse. Habrá que mejorar la tecnología, irán cambiando la cepa y tendrán que seguir investigando, pero que va a quedar una vacunación, por lo menos me imagino, por 4 o 5 años mínimo. Sí, para erradicarlo lleva mucho tiempo esta plaga, ¿no? Si se logra. De todas maneras, también están apoyando la producción de una vacuna nacional. Están en total 7 vacunas se van a desarrollar en el país. Es muy importante. La pucha. Es muy importante. Ahora, ¿cómo te corren el eje de que fue todo un desastre? Porque podemos discutir, sí, con el diario del lunes, por ahí podemos discutir que se cerró antes de tiempo, que por ahí no se necesitaba tanto tiempo para poner el sistema de salud en funcionamiento, cubrirlo. Eso no lo sabemos nosotros, no lo vamos a saber. Sí, pero lo podés poner en discusión eso, en definitiva. Pero con el diario el lunes, ¿qué sabía cómo iba a venir la cosa si cada 10 minutos esto te iba cambiando? Vos lo ves ahora en perspectiva, vos decís, ¿cómo? Abren las cosas cuando tenemos 25.000 contagios por día y cuando teníamos 500 cerramos todo. Sí, lo que pasa es que es muy difícil evaluar. Por eso, es imposible. Cuando teníamos 500 casos, si lo abríamos, por ahí pasamos a tener 25.000 rapidito, o sea, no... No se puede medir eso, pero ponele que pudiera jugar con eso, la oposición, ¿no? Decir, bueno, pero cortamos. Pero después, el tema de la vacunación, cuando no había vacunas en ningún lado en enero. No había vacunas en ningún lado. Bueno, te digo más, en la AstraZeneca en Europa le cancelaron el contrato para el 2022. O sea, no aceptan más la vacuna de AstraZeneca. Mira. En Europa. O sea que no todos son rosas, no todos son rosas. Sí, sí. Y cuando se habla de las trombos de AstraZeneca, también Pfizer tuvo trombo, también Pfizer dio trombo. Así que no está claro nada del panorama. No. Casi se ha hecho mucho, y vos decís el tema de la adecuación de la parte sanitaria. Habiéndolo agarrada como lo agarró, con hospitales sin terminar, hospitales abandonados, yo creo que se actuó muy rápido. Se logró la producción de los respiradores en el país, que había una firma que fabricaba, y bueno, se ha abastecido con respiradores nacionales. Han trabajado muchísimo. Se trabajó mucho. En un contexto de que tampoco tenías guita para salir a revolear, porque si voy a comprar esto, el otro, ¿qué hace falta? Sí, pero lo tuviste que hacer con moviendo la maquinita, que te genera inflación, que después todo es una cosa trae la otra. El gasto que ha generado esta pandemia es tremendo. Que si se habría aplicado ese gasto a la producción, al desarrollo, hoy Argentina estaría en otra posibilidad de Producto Bruto Interno. Pero remontémonos al principio de la pandemia. Yo me acuerdo que había un tema de billetera Mata Galán, que venían los aviones con respiradores, bajaban en un aeropuerto intermedio y ahí otras personas de otro país le compraban la carga que venía destinada a otra persona, a otro país. O sea, le robaban la carga porque pagaban el doble el respirador. Claro. O sea, no estaba fácil la mano. No, para nada. Y los únicos que habían vacunado, vamos a decir la verdad, los países centrales y los que generaban las vacunas. Después, claro. Israel estaba ahí al tope, Reino Unido. Y Estados Unidos no tanto, porque con Trump se la había tomado muy en serio. Entró Biden y sí, ahí apuraron un poco más la cosa. Pero con Trump era una... También Estados Unidos con Trump nos jugó una mala pasada, porque cuando se mandaron las fabricadas acá, los núcleos de AstraZeneca, a México para ser envasadas, como se había quedado, México no pudo, por un problema técnico, envasarla y lo derivó a una empresa de ellos en Estados Unidos. Y Estados Unidos bloqueó la salida de esas vacunas para quedárselas. Tal cual. Que, la recién, fue ahora, que recién ahora las están liberando. Porque les sobra. Claro. Sí, hubo mexicaneada por todos lados. Por todos lados, sí. Porque ese convenio con México, a la hora de envasarlo, como decís vos, no se pudo hacer. No lo pudo hacer México. Y lo derivó a una empresa de ellos en Estados Unidos. Y Estados Unidos no le bloqueó la salida. No mandó las vacunas. Son mías. Eso no lo dicen los canales. No lo dicen. No lo dicen que el hermano americano es un reverendo hijo de puta. Tal cual. Che, bueno, vamos para cerrar lo de las vacunas. Tenías una anécdota de Pfizer. Sí, bueno, porque viste que acá a Pfizer parece casi lo tenemos a la altura de San Martín y Belgrano. Cómo han defendido los de Juntos por el Cambio al laboratorio, y de que tendríamos que haber arreglado con ellos y que te hubiéramos tenido las vacunas en enero. Todo una mentira terrible. Mira, el poder de los Hablaban laboratorios... de 13 millones de vacunas. Pero, ¿tenés alguna anécdota de Pfizer que tanto la defienden? Hay todo un poder dentro de los laboratorios, ya sabemos, nos costó un presidente ejemplar que era Ilia, por meterse con laboratorios para hacer los genéricos en la universidad. Le costó el gobierno. Le costó el gobierno. La ley de medicamentos. La ley de medicamentos. Pfizer resulta que se mandó unos experimentos en Nigeria, uno de los países más poblados de África, por meningitis. Es una población muy afectada por la meningitis. Hizo experimento con niños y los niños empezaron a morirse. Entonces se armó un revuelo y lograron, a través del embajador de Estados Unidos con la justicia de Nigeria, hacer un arreglo extrajudicial, ¿no es cierto?, para calmar las aguas. El arreglo extrajudicial se hizo a las largas y al final indemnizaron a 11 familias nada más, por afuera, por la cuerda, sin pagar ninguna consecuencia por la tropelía que habían cometido. O sea, por eso Pfizer exige tanto garantías por sus errores. Que los que le compran la vacuna o las vacunas, los remedios, se hagan responsables de los errores de Pfizer. Sí, una locura. Bueno, una locura. Eso pasaba acá. Es lo que pasaba acá. Era una parte del contrato, no le podían hacer juicio al laboratorio. Sí, aparte que no cabía, ese contrato no cabía en la legislación argentina, en la ley argentina. Sí. Tenían que violar la ley para poder firmar un contrato con ellos. Claro. Y sale el payaso ese a decir por qué no lo invita, Negri, que por qué no se lo invitaba a Pfizer en el dictado de la ley. Claro. Pero bueno, es el discurso de estos tipos, ¿no? El discurso de que está mal todo, siempre está mal todo. Si no trajimos... La rusa no se la quería poner Lilita Carrió, porque no se iba a poner una vacuna de un dictador. De una dictadura. Es muy, viste, muy bizarro todo. Sí, aparte... Estamos para el diván, te digo la verdad, lo de Lilita... Pero lo de Lilita y lo de Patricia Bullrich, porque lo que han dicho de Macri, las dos, antes de entrar en Juntos por el Cambio, contame vos. Y en la que pierde Macri en el 2003, que dice, menos mal que no ganó el delincuente. Contrabandista. Y después en la foto abrazado, eso es difícil. Tiene principios, así muchos es difícil, principios. Así es difícil. En la cloaca, ¿no? Después decir la gente por qué no cree en la política, sí, se complica. Se complica un poco, porque después eran... Sí, pero en contrapartida, fíjate, se recuperó Aerolíneas Argentinas, hoy Aerolíneas Argentinas está trayendo las vacunas. Qué de viaje ya metieron, mamita. Hay presencia de Estado. Hoy metían dos viajes... A China, creo. Y... traían 750.000 en cada uno y viajó un vuelo de línea que traía 500.000. Nada, una cosa de loco, impresionante. Toda una logística y un empuje muy importante. En presencia del Estado, es el juego que no tiene que haber Estado para que no haya sociedad y bueno, tiene que haber Estado, evidentemente. Otra cosita es que se enteraron del procesamiento... nuevo procesamiento a Daniel Santoro, la lindeza de la nación, justamente, mira vos, por presunción de extorsión en el caso D'Alessio. Mira. O sea, sin prisión preventiva. Prisión preventiva. La teoría de Irursun para los macristas no existe, existe para los opositores al macrismo. El juez de Dolores, Martín Bava... hay riesgo que se vaya Santoro, entonces. No, por eso no le dieron la preventiva. No, yo creo que igual, aunque haya riesgo, no le dan, porque fíjate vos a Pepín, no le dieron la... y se fugó. Sí. Y se fugó. Pero viste, al final tanto joder y Susana Jiménez vino antes que Pepín Rodríguez, de cosas de Uruguay. Se fue por zurda Susana Jiménez y la tuvieron que traer a atenderse a Buenos Aires. Qué loco, ¿no? Viste las vueltas de la vida, ¿no? Sí, y ella negadora también. Negadora serial de todo lo que es del país, pro-yanqui, aparte de tener una casa en Punta del Este, tiene propiedades en Miami, y ella ama Miami, pero ¿dónde se está atendiendo? ¿Dónde la tuvieron que traer? A Buenos Aires. Qué loco lo que son las vueltas a la vida. Se arrimó, se agregó, Erika, a la mesa, ¿cómo andas, Eri? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas, un placer. Llegué medio tarde, sí. Estábamos trabajando. Ya podés ir cerrando y arrancamos en el segundo bloque, ¿te parece? Dale, ¿te parece bien? Cumplimos bueno, con la tanda cumplimos con la tanda y seguimos. Y tenemos unos cuantos temas para tratar. Así que, Gastón, a disposición tuya. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de Liniers. Se completó la actividad comercial de la semana en Liniers, cerró la operatoria con una oferta mínima. En 137 camiones ingresaron 5.551 vacunos, una oferta total de 18.000 cabezas, hablamos de 8.000 menos con relación a lo que se había vendido durante la semana pasada. Una actitud mucho más selectiva de la demanda le costó al novillo con algunos quebrantos, sobre todo en aquellos conjuntos que no reunieron las mejores características. Como penalizó el novillo, se benefició la vaca, sobre todo la más descarnada, la conserva inferior, y la vaca tipo manufactura, que es la típica vaca que tiene destino chino. El martes próximo se conocerán las nuevas alternativas que involucren al negocio exportador de carne vacuna en la Argentina, pero se percibe que por lo menos habrá alguna posibilidad concreta de vender este producto al gran gigante asiático. Novillo de 431 y hasta 460 kilos, 175, 188, 190. De 461 y hasta 490, 170, 175, 185 de máximo. Novillo de 491 y hasta 520, 170, 175, 182. Y novillo de 537 kilos, 185. Regulares de 140 a 170, overos negros 150. En el consumo liviano, por novillitos de 170 a 215, 225 el precio tope, vaquillonas de 150 a 210, 225 lo más destacado, vaca tipo consumo 120, 130, 165 el máximo por un lote de vaquillona pesado con quilaje de vaca de casi 500 kilos, la conserva piso de 90 hasta 110, 115 la manufactura, allí estuvo el gran salto, y toros de 100 a 130, máximo 164 pesos. La oferta esta mañana en Liniers, 5.551 vacunos. Para Cadena Campo Argentino informó Silvio Bayoco. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Mejor que dos opciones, siempre van a ser tres. Debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. 39 minutos pasaron ya de las 20 horas, 6 grados en Cañuelas, palpitando en minutos nada más, comienza el partido que no sé qué va a hacer Illesca, si va a estar con la banderita y de qué lado, Argentina-Uruguay, y nosotros aquí compartiendo Cuestión de Principios por la 88.1, la primera del dial, muchos temas para compartir, les decía, tenemos el bloque feminista. ¿Qué tenemos hoy en el bloque feminista? Y él sigue saliendo por teléfono por una cuestión de tiempo, pero ya el viernes tenemos, y prácticamente en el futuro vamos a contar con el plantel de militantes completo y los que no pudieron por ahí acercarse por la pandemia para estar en nuestros micrófonos. Hoy vamos a hablar con Leonor el tema de lo que se aprobó de las legislaciones en relación al trabajo para trans y travestis. Realmente este grupete, digo yo cariñosamente, vivieron este momento y hasta ahora, ¿no?, de violencia. En democracia, inaceptable, pero bueno, la vivieron. Realmente es un logro que vamos a estar dialogando con Leonor, que también me gusta, ¿no? Porque a veces uno es abogado, entonces dice, vos qué sabés. Yo, bueno, la voy leyendo como sale, no he trabajado anteriormente en la ley, la espero, la voy a hacer cumplir y ejercer, pero es bueno hablar con compañeros militantes que se interesen, en este caso puntual, por Leonor, por esta problemática. Y otro tema para tratar, esto de los uniformes en el trabajo. Hubo un fallo también importante, vamos a estar hablando eso en minutos finales de cuestión de principio. La verdad, nos quisimos comunicar con Fernanda Rojo para dialogar sobre lo que vemos diariamente, ¿no? Lamentablemente cada vez más este tema de femicidio. No hemos tenido respuesta, la invitábamos a salir telefónicamente. Descuento yo que no va a faltar oportunidad, como también fue invitada en su momento en el Día de la Mujer para dialogar con la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, por este tema de mujer y que ha llegado a uno de los puestos políticos de importancia, y aparte en la provincia de Buenos Aires hay gran cantidad de mujeres que ocupan lugares realmente destacables, que tampoco tuvimos oportunidad en ese momento. Así que les cuento que vamos a poder abrir el juego para escuchar, porque más allá de todo son funcionarios públicos, ¿no? Dejan de ser partidarios o militantes y estamos todos en el frente de todes, en el frente de todos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hablemos de lo local. Hubo 10 y hubo un importante avance en un reclamo de los vecinos que motivó un decreto municipal y una reunión con concejales, con la comisión dentro del Consejo Deliberante. ¿Me podés ampliar? Esto se hizo esta semana. Sí, con Rolo, ahora sí. ¿Recordás alguna parte? Porque participaste también, Rolo. El tema viene hace muchos meses, que venimos viendo que hay un grupo de vivos que agarran campos, los lotean, abren calles, todo sin autorización ni municipal ni provincial. Te venden una posesión, la gente entra, se ve que el déficit habitacional es tremendo, porque entran sin un papel, no les dan nada y hablamos de sumas importantes de dinero. Bueno, en el caso de Cañuelas Norte es impresionante todo cómo fue proliferando. Se sumó gente del kilómetro 71, que toda esa franja ahí entre el 70 y el 72 también están corriendo riesgos de hacer la misma metodología. De hecho, una persona falleció de un campo y aparecieron loteándolo, inclusive duplicando el loteo original. Bueno, todo eso lo pudimos canalizar después de haber hablado con Zampone, que Marisa Fassi lo puso a cargo de estas cuestiones, que se movió. Hay que reconocer que Pipo Zampone se movió con todo este tema que está pasando. Eso motivó en aportar, ir aportando algunas ideas en la redacción de un decreto que ya frena bastante, porque para hacer un desarrollo inmobiliario tenés que, hoy no era así, pero hoy vas a tener que tener la escritura, tenés que estar la tierra a nombre del que va a hacer el emprendimiento. Entonces ordena un poco eso, sí, la cosa. Trabajos de agrimensoría, trabajos de agua, trabajos de apertura de calles, de alcantarillas. En las zonas complementarias todavía mantener la ordenanza vigente, no avanzar hasta que no se desarrolle una nueva ordenanza. Bueno, son temas. Sí, de todas maneras, por la presión que hay de necesidad de terrenos y la falta de escrúpulos de unos cuantos, esto es como una represa que se está resquebrajando. Cuando se rompa la represa no lo ataja nadie, uh-huh. ¿No? Porque hay una demanda de miles y miles y miles de terrenos. En la ruta 3, kilómetro 53-300, es un campo medio abandonado, medio que hay un policía, comisario retirado que lo tiene, que no lo tiene, son todos dimes y diretes, pero han abierto lotes que son de 800 metros sobre la colectora, sin cartel, y los venden por las redes a 500.000 pesos los que dan a la colectora. No existe ese valor para un lote de 800 metros, y los interiores 400.000 pesos. Por supuesto que le dan un papel, una cesión de derecho posesorio, uh-huh. Un saludo a la bandera, porque hay que ver si ese derecho posesorio que esgrime el que lo cede existió o no existió. Y le dicen a un año la escritura. Todos vienen a un año la escritura. La escritura, mondongo, porque no va a salir. Uh-huh. Yo creo que estuvo bien en reaccionar el municipio, en tratar de cerrar un poco esta grieta y parar un poco la bocha, porque si no esto no se va a poder atender. Sí, en realidad uno entiende, y de este proyecto de país y de políticas de Estado, que la vivienda es un social, es un derecho, pero realmente no es a cualquier precio, más cuando se ve que alguien está vendiendo terrenos que nunca vas a poder hacer lo tuyo, la gente no lo va a poder escriturar o heredar. La municipalidad actuó, pero ahí le quería preguntar a Hugo esa reunión. En realidad, primero fue un movimiento de vecinos que sí, alertaron. No, totalmente. Sí, un movimiento de vecinos, inclusive llamaba la atención, porque evidentemente acá hay alguna complicidad de algún sector por donde se filtra información, pero aparte llamaba la atención con la impunidad que se manejaban y movían, hacían movimiento de tierra, así. Bueno, en pandemia, yo creo que se reaccionaron los vecinos, reaccionó el Ejecutivo con ese decreto, como decía antes, y ahora, después de la reunión que se hizo con la legislación y reglamento, se avanzó, avanzó el municipio en crear un área que se la van a denominar Dirección de Ordenamiento y de Control de Urbanizaciones, por ahora bajo la órbita del jefe de gabinete. Hay mucho para trabajar sobre esto, porque quedamos en hacer una nueva reunión con el Consejo Deliberante, con la Comisión, pero también con gente del Ejecutivo para coordinar. También se va a cumplir con un reclamo de los vecinos de que haya una línea telefónica o un WhatsApp para poderse comunicar y denunciar. Y después hay que hacer, hay que socializar la información, porque la gente no sabe cómo funciona esto. Si vos ves, estás en un barrio y vos ves alguna construcción de gente que no la tenés vista como ni como vecina ni como un comprador, el municipio puede ir a chequear la información y se le incauta. Si no son propietarios, si no está avalado por el municipio, si no hay un plano, si no hay una obra que esté declarada, el municipio incauta todo lo que esté dando vuelta ahí. Sí, de todas maneras yo creo que tendría que haber una nota esclarecedora de cómo tienen que ser las pautas. Obligatorio entregarla las inmobiliarias a los clientes que se presentan, porque acá se ha visto que en el juego este perverso de lotes truchos han entrado inmobiliarias importantes de Cañuelas. Y bueno, se avanzó en muchas cuestiones, como si no visibilizamos a la gente que tenemos, porque son todas, al ser todos emprendimientos que se va construyendo sin ninguna planificación, sin ningún reconocimiento municipal, el municipio no genera partida sobre esa gente nueva que está habitando. Sí, y tiene el impacto de toda esa gente que se agregó al claro sector. Entonces vos seguís cobrando por unas hectáreas de campo 2,50 y cuando tenés 30 parcelas que tenía que haber abierto el municipio para habilitar su cobro y haya una contraprestación de toda esa gente que vino. O no abrirla, porque el sector complementario no se puede fraccionar extensiones menores a 8 hectáreas. Entonces ya de por sí no se puede seguir porque no hay escuela. Yo creo que sí debemos ir hacia una nueva ordenanza. Debemos ir hacia una nueva ordenanza porque Cañuelas crece. El tema es que crezcamos ordenadamente. No. Ahí está el tema, yo le decía, porque visto de afuera la situación, ustedes estuvieron, también hay que mandarle un saludo a Patricia Mo, que participó en esta movida, mucha gente que se compromete en su pago chico, ¿no? Uh-huh. Haciéndolo grande, porque habla con los vecinos, porque trata de una calidad de vida mejor para todos, porque esa gente que compra a lo mejor no va a tener los servicios, casi seguro que o se corresponden, o se inundan, ahora que se inunda, claro. Tal cual, o esto de no tener una escuela, una salida del pueblo iluminada, porque no le da tiempo al municipio a justamente crecer en forma ordenada. Pero visto de afuera, ¿no? ¿Cómo fue la recepción de los concejales? Porque realmente al ir los vecinos al Consejo Deliberante a presentar una nota, vos le estás dando la oportunidad de esto, de reglamentarlo, y ahí está el trabajo del Consejo Deliberante. Sale el municipio, seguramente de la mano también de lo que ha comunicado Pipo Zampone con esta secretaría, ¿es? ¿O subsecretaría? Esto sale después de la reunión con el Consejo Deliberante. Sería bueno que trabajaran todos en equipo, ¿no? Porque uno no está peticionando al municipio. Bueno, ese es el rol del concejal, ¿eh? Claro. Articular, escuchar, particular con el Ejecutivo, bueno. Generar soluciones en conjunto. Porque el que decide, no el temer que al vecino, que... no creer que todo es una operación política, escuchar, porque el vecino está ahí. Cuando uno habla de la sociedad de fomento, de los movimientos, de las mujeres que tienen comedores en sus casas, del que es eternamente militante, te trae a vos el problema y se quiere unir a la herramienta, y el Estado es participar también, y somos todos. Y eso, en este tema, lo vi como que, bueno, ojalá se dé un trabajo, porque no es armar una oficina. Descuento que viene bien encaminado el tema, pero también el rol de cambiar la ordenación ordenanza, porque es un vacío legal, si no, no se darían estas cuestiones, y se acentuó en pandemia y donde hubo muy poco control también. Sí. No hay poder de policía. Claro, yo creo que tiene que cambiar la metodología. Yo creo que la gente que hace al gobierno del municipio de Cañuelas tiene que recorrer el territorio e inmiscuirse e enterarse, ver las condiciones. Por ejemplo, el famoso corredor norte, la ruta 3, ¿no es cierto? Por frente nuestro pasa el gas que va para Cava, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos gas. Ni Pelufo, ni Santa Rosa, ni San Esteban. Pasa por atrás de los barrios, pero no lo tenemos. O sea, le damos el permiso de pasada, pero no tenemos el gas. No tenemos, no tenemos cajero automático, ¿no es cierto? Donde hoy por hoy todo va al embudo del pago por cajero automático. Y no tenemos cajero automático. Y muy simple, te dicen, bueno, pagalo por el cajero. Son 18 kilómetros para venir, 18 kilómetros para volver, de los cuales hay 4 kilómetros a pie. De ida, 4 de vuelta. O sea, tienen un desconocimiento tan supino de lo que pasa en los barrios que yo creo que tiene que cambiarse la matriz. Nosotros, en vez de esperar el input de que los vecinos vengan a decirle lo que pasa, ellos tienen que ir a los vecinos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vos sacaste un par de temas importantes, el tema del puente con Marcos Paz. Va a terminar pasando lo mismo que Máximo Paz Oeste. Sí. Porque no es poner un cartel y decir, no podés pasar. Es que hay que solucionarlo al tema. Entonces, después, cuando pasa un camión, la culpa la tiene el camión. No. Hace un montón de tiempo que ese puente se estaba por caer. Bueno, el de que comunica Santa Rosa con Marcos Paz, Cañuelas con Marcos Paz, va a pasar lo mismo. Va a haber un accidente de dimensiones importantes ahí, porque pasan camiones de 60 toneladas. Ese puente tiene el orden de 70 años. Uh-huh. Es un puente de una sola vía, donde el camión pasa peinando los dos cortones del puente, justo, y pasan excedidos de peso, es otro problema, ¿no es cierto? Sí. Que en vez de salir por el Camino Real, salen por San Martín y rompen el asfalto de San Martín, de la avenida que conecta el río con la ruta 3. Pero sí, se va a caer un camión con 60 toneladas, el puente se hizo para los carros, se hizo para el autito, no se hizo para los camiones. Sí, sí, y todo lo que es las granjas del lado de Marcos Paz se comunican y abastecen por el lado de Cañuelas. Yo creo que esto que también traía Rolando, ¿no?, a colación, lo vi que hace poco presentaron, la verdad no sé en qué bloque, ya no me interesa porque es una mejora al lugar, al corredor, un cajero móvil. ¿No es cierto? Sería un gran avance en algunas fechas especiales, porque es como sucede cuando uno se pone a hablar con los problemas de género, la Secretaría de Mujer, cuando uno habla de hacer una denuncia, ejercer un derecho de un trámite. Hoy en día, Cañuelas crece muchísimo, y no pasa todo acá en el centro y todos vivimos acá. Vos tenés que esperar el colectivo, dejar los chicos en pandemia, cambió las realidades, dejar los chicos con alguien. Bueno, no hubo censo. Todo para hacer... Ya hace dos censos, claro, que vamos postergando. Hacer, ¿no?, todos los trámites acá en el centro, y que amerita que la mujer, el hombre, se tiene que trasladar. Entonces yo a veces veo en el corredor de la Ruta 3 compañeros que militan, compañeras, que agradece esto, aquello, y está todo bien, pero me parece que tendrían que abrir el juego. Uno también compañero y puede mostrar que cuando se dice este semáforo no anda, después el otro va y lo arregla, dice gracias, nosotros también vamos a agradecer, pero no vamos a agradecer por estar en una idea política o por ser eterno militante, porque también es bueno hacer el balance por adentro de lo que no anda bien, si no lo vamos a agradecer como vecino, y vos tenés la obligación realmente de legislar, de lo mínimo a lo mayor. Creo yo que en el corredor tenés Santa Anita, tenés los pozos, tenés estos de los lotes, el vecino se compromete realmente con su lugar. Y vos tenés como autoridad y como militante también abrir. A veces ves que se hacen campañas en las plazas, unos las pueden hacer, los otros parecen que no la pueden hacer. Y siendo del mismo color político, del frente de todos. Y a veces cuando se hacen campañas, se le acerca y se le cubre una necesidad que está vigente y que nadie se dio cuenta, y bienvenido sea, y son programas de nación y provincia. Creo yo que, viendo que ahora se va a conformar una lista que viene para para competir con otra idea de país, de pueblo, de provincia que no queremos. Nosotros estamos de esta vereda, no estamos de la vereda de Macri y de la gente que acompaña a Macri, a Bullrich, que dice que COVID es un poquito más que una gripe y no hay que desvelarse, o los que apagan el botón para ver Netflix, o como hoy yo veía un medio nacional, Nación, que decía, miren la marcha pidiendo esto con los chicos a UPA, ¿no?, que deberían estar en la escuela. Hay que ser clarito que las marchas que se dan hoy, ejerciendo derechos, gente que no puede comer, si bien la tenemos nosotros el problema, este modelo de país y ahora, se le habían cortado derechos 4 años atrás. No se llega a esto. Y también hay que ver forma mágica. Y hay que ver lo que pagaba Macri. Multiplicaron los pobres. Claro, Macri lo que pagaba en planes sociales. Eso nadie lo dice, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser sinceros, que ahora viene la lista, ¿no? Vamos a hablar de la pelota, nuestra cancha, y por ahí ya se une un militante más. ¿Cómo anda, Fer? Muy buenas noches, Fer. Llego medio tarde, che. Sí. Venía escuchando, venía escuchando con el compañero Marelli. Genial, un beso grandote. No sé si nos está escuchando todavía, pero le mandamos, segura, porque están ahí con el partido y también con su impronta. Mañana ellos creo que también tienen su programa de radio, programa. Sí, sí, sí. Pero yo les decía, viene la mesa de los sábados. Y la mesa de los sábados también deben plantear esto, ¿no? Se viene conformar una lista que salga a competir a un modelo de país que nos trajo a esto. Sacar la pandemia y la vacuna porque es otra cosa. Con eso no vamos a hacer política. Pero sácalo eso. No quiere decir que no lo digamos, pero sácalo. 2 años de gobierno, no podemos levantar lo que nos dejaron. Entonces la lista que sale a competir, tiene que ser una lista que realmente revalorice este proyecto que los militantes, algunos funcionarios, algunos dirigentes desde el gobierno, provincia y nación estamos bancando para salir adelante. Pero también hay que ser sincero, cada 2 años vos te tenés que empezar a pelear o ver qué lugar le das a cada espacio político, y eso la gente lo recepciona bien, porque hay espacio político que ya hace 2 años atrás tiene una responsabilidad en puestos públicos. Entonces, ¿cómo planteas vos el recambio? Que un vecino pueda llegar al lugar, o un militante, o un sector político, a decir, yo estoy acá en el frente, tengo esta idea, tengo esta militancia, me gusta. ¿Cómo llegamos a la gente en el medio de todo lo que está pasando? ¿Está bueno esto de tener que, por una lista de unidad, que me parece bárbaro la lista de unidad, salvando lo que pasó en Nación, porque hay que reconocerlo, y en provincia, vos planteás un frente, y enfrente tenés muchísimas ideas políticas que lo conforman. Y a lo mejor no siempre se piensa que la metodología de trabajo es la acertada. Yo creo que los ideales están, ¿no? Porque si no ya estaríamos hablando de un problema muy grave. Lo que cambia es la metodología, algunos actores, cómo llevar adelante, pero no puede ser que el que te marque un error o el que espera realmente la oportunidad, ¿no?, de llevar idea y proyecto, que atrás tiene vecinos, gente que lo sigue, esté ninguneado, y que otros que ya acordaron cada 2 años tengan que sentarse. Y muchachos, hay que gobernar, hay que ser opción verdaderamente, porque por estar capacitado te deben un lugar. Yo levanto la mano, y nadie va a caminar, el pueblo, los vecinos, llevar proyectos. Ahora también hay que ver si te dejan y no te dejan, y que los otros que ven que a vos te están callando, sean cómplices con el silencio. Me parece que tenemos que estar a la altura de circunstancias y hacer una buena lista para hacer opción en Cañuelas. ¿Qué le parece a usted, Fernando? Arrancaste picante, Pereira. No, porque escucho cada cosa, como escucho en Nación, ¿no?, y con lo de los planes, la marcha que había de vecinos pidiendo, y no llegan a fin de mes, y hay que ser realista, y es culpa todo de este modelo. Porque no quiero nombrarlo solamente al presidente, porque es un modelo de país y de gobernabilidad y de hacer las cosas y de política de Estado. Y somos responsables en mayor o menor medida todos. Los que están sentados como ya de dirigente a funcionario, tienen que dar la cara y tienen que abrir el juego y tienen que gobernar y tienen que hacerse cargo. No pueden decir, no, yo no pensaba esto, no, yo acá sí, acá no. La gente espera respuesta. Pero esto viene de 4 años atrás, 6, 5, nos vendieron el país. Y decían, aparte, miren estos chicos, ahora sí, hay fotos de gente que se va a Disney, no está mal que se vaya con los chicos. Ahora, alguien que no llega a fin de mes, está en una manifestación con un chico, es cualquier cosa. Y hay gente que consume esos medios. Entonces, yo digo, tenemos que ser opción y estar a la altura de la circunstancia, porque esa gente la está pasando mal, no la podemos dejar sola. Y la está pasando mal realmente. Entonces nosotros no podemos mostrar que vamos a hacer una lista. Digo, Cañuela, en cualquier lado, empezar a hablar de nombre y todo. Tenemos que seguir gobernando y en el medio de gobernar tenemos que ser opción para aguantar el proyecto, porque este proyecto le va a dar respuesta a la gente. Uh-huh. No Macri, no Cambiemos, no Junto con el Cambio, no la izquierda. Lo que tienen gobernabilidad es lo que está ahora, pero es un frente y hay varias, varios espacios políticos, varias ideas de cómo llevar adelante las cosas. Creo que estamos en un momento de definir cosas, ¿no? Y de estar a altura de circunstancias, y apelo a esa sensatez. Y la misma sensatez vamos a utilizar para cerrar el bloque y que Gastón pueda cumplir sí. con la pauta. Cuando volvemos tenemos un bloque. Sí, y Fernando que quería. Sí, tenemos, y bueno, y tenemos un picadito ahí con Rolando que te va a aprender. Fer, ¿tenés algo en particular? Tenemos un picadito. No, solamente quería mencionar, me parecía uno importante, como siempre digo, cuando Cristina habla, me parece que es importante. Y me parece que lo que dijo Cristina, bueno, está marcando un poco el futuro de lo que debería ser el sistema integrado de salud. Me parece que siempre da a Cristina en el. Uh-huh. Sobre todo como respuesta digo, las prepagas salen a decir que quieren aumentar las prepagas, ¿no? Entonces me parece que es acertado siempre, ¿no? La mirada de Cristina cuando hace. Pero ya la salieron a cruzar que querían nacionalizar el sistema. Nacionalizar privado. El sistema de, sí, bueno, que entonces tenemos que dedicarle algún minuto al 55. Dale. Bueno, sí, sí. A la vuelta. Richmond concluyó la producción local de sus primeras 450.000 dosis de Sputnik. La semana próxima llegarán al país más de 4 millones de inmunizantes. Casi el 90% de los mayores de 60 años ya recibió su primera dosis. 465 fallecidos y 20.363 contagiados en las últimas 24 horas. Para Macri, el coronavirus es solo una gripe un poco más grave. Kicillof dijo que Macri, viviendo entre sus privilegios, no pudo percibir lo que pasa. Sin acuerdo en la mediación, Alberto Fernández demandará a Patricia Bullrich por difamaciones. El arzobispo de La Plata dijo que está claro que el derecho a la propiedad privada no es absoluto. El gobierno presentará un nuevo esquema de exportaciones y plan ganadero. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, a nació pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Cuerpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del paisino. Antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solita, angustiando estrella, velando a la mancha sencilla de los que quedan. borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me lombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de principios. Bien, continuamos y les decía, ¿no? Cosas que quedaron pendientes, asistente el compañero Hugo, llegó Fernando a la mesa, que algo comenzó ahí a dialogar, y siempre es una frase que se utiliza como que si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Y hoy en día, y más en las redes, y con el tema de la pandemia, y con el tema de la participación, y creo que hay también un volver a justamente analizar la historia, o hay muchos avisos y todos conmemoramos, pero realmente se habla del tema en profundidad y se sabe lo que pasó y por qué es tan importante, como lo tiró al pasar Rolando, ¿no? Habría que hablar del bombardeo del 55. ¿Qué nos traes a la mesa, Rolo? Bueno, un comentario al respecto porque la memoria es muy importante. En el 55, una fracción opositora al gobierno de Perón se levantó en armas y en un modelo bastante perverso, porque fue con aviones de la Marina, que los muy valientes ametrallaron y bombardearon la Plaza de Mayo en sus distintas facetas, la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y la plaza en sí mismo. Uno de las bombas cayó sobre un autobús que iban chicos de colegio que estaban conociendo la capital, los desparramaron a todos, y ametrallaron a la gente que estaba en la plaza, ametrallaron las reparticiones públicas. Murieron más de 300 personas, no están todas censadas porque fue un caos, porque no se esperaba, las ambulancias iban y venían. Se entiende que murieron más de 300 personas y hubo 2.000 heridos, 2.000 heridos graves, quemados, amputados, ¿no es cierto? Los valientes marinos que ametrallaron y bombardearon la Plaza de Mayo no aterrizaron en sus puestos, sino aterrizaron en Uruguay para cubrirse por cualquier error que pudiera haber, ¿no es cierto? Eso quedó impune, no se ha juzgado a ninguno de esas personas ni a los que provocaron ese bombardeo. Cuando bombardearon, Perón no estaba en la Casa Rosada, estaba fuera de la Casa Rosada, estaban en el túnel rumbo a la Cañonera, pero el desparramo, la sangría que hicieron esta gente, y quedó impune, y quedó como una cosita más. Esa impunidad que da al sector de militar, que cuando quiere irrumpe con las armas, matan, desaparecen, ¿no es cierto? Esperemos que haya un cambio profundo en las Fuerzas Armadas Argentinas, porque eso ya, si se vuelve a repetir algo parecido, yo creo que va a ser una carnicería, porque ya creo que la ciudadanía lo tiene claro. Bueno, yo creo que hay que tenerlo presente aparte, porque siempre Latinoamérica está sufriendo estas amenazas constantes, ¿no?, ante los modelos nacionales y populares de que haya un golpe. Y hoy en día, más que nunca, también uno teme de civiles y ciertos grupos de poder que le convendría que realmente la historia sea sí, otra. Y lograron invisibilizarlo. Fíjate vos que en el mundo se reconoce la matanza que se hizo en Guernica, en el pueblo de Guipúzcoa, del pueblo vasco, y acá murió más gente, mataron a más gente, pero lo han hecho pasar desapercibido. Eso fue un crimen de lesa humanidad y tendría que ser juzgado, aunque sea por mortem de los que lo provocaron. Yo creo que tendría que ponerse blanco sobre negro con respecto a estos señores que mataron gente en Plaza de Mayo. Siempre respondiendo a otros intereses, ¿no? No eran los intereses propios, obedeciendo órdenes. Claro, y siempre, fíjate vos, hoy justamente estaba hablando con un chico que tiene un rastrojero, ¿no es cierto? Y estuve viendo una peliculita de cuando se lanza el rastrojero, que hacía piruetas, hacía trompos, saltaba una rampa y caía bien el rastrojero. Era Industria Nacional, un desarrollo que se estaba dando, y cuando viene la famosa Libertadora después de este bombardeo, anulan todo desarrollo técnico-mecánico de la Argentina. Abortan el Pulqui, que era el avión a reacción nacional que había. O sea, todo eso es del eje de Estados Unidos. Estados Unidos, siempre cuando un país subdesarrollado empieza a desarrollarse, lo aplasta. Y por eso después preguntan, ¿y por qué está la Argentina así? Hay que hacer historia de todos los golpes, también de los grupos de poder, y los que aún ahora estamos sufriendo, que no, menos mal, ¿no? Que no hay ni aviones ni armas. Y los saqueos también. Y los saqueos. Y los hoy, saqueos. Claro, hoy eso por ahí apuntaba y no lo que iba a decir, que a lo que dice Rolando, que por ahí hoy los intereses pasan por otro lado, ¿no? Los intereses de los poderosos, los intereses de Estados Unidos, de la embajada de Estados Unidos pasan por otro lado, tiene que ver con los recursos en general, tiene que ver con la soberanía. Bueno. Tiene la ventaja ahora que tiene una clase dirigente que Los acompaña. Que los acompaña. Bueno, y también, han cambiado las metodologías también, claro. ¿No? Antes recurrían a la violencia física y a los golpes de Estado. Bueno, hoy recurren, incluso se han logrado mezclar en la política. La mayoría se pega unas vueltitas por Estados Unidos para tener la luz verde para ser candidato a presidente. Exactamente, tenés varios, o algunos incluso pueden hacer campañas gracias a los créditos que obtienen del Fondo Monetario Internacional y que también, porque Macri hizo campaña, esta es la realidad, ya no lo podemos negar más, la plata que le presta el Fondo Monetario a la Argentina, en realidad fue la campaña de Macri. No tuvo otra cosa, una parte fue la fuga y la otra parte fue la campaña de Macri. No hay mucho más que, porque no se vio en realidad dónde fue ese dinero. Entonces, hay otras metodologías y hay actores que se han filtrado dentro de la vida política que en general no responden a la política, como el caso de Macri, ¿no? Que viene del sector empresarial, y sino otros que sí vienen de la política, como Patricia Bullrich, y que operan, ¿no? Y que trabajan para los servicios, como Patricia Bullrich, como, Lilita Carrió, y cualquiera que esté de paso y le sirva, ¿no? Y sirva a sus bienes. Pero aunque hayan cambiado los métodos, intereses que se defienden siempre son los mismos, ¿no? Y fíjate el saqueo, hablás del préstamo del Fondo Monetario para la campaña de Macri, vinieron 47.000 millones de dólares y se han fugado 95.000. O sea, es una sangría para un país. Igualmente, la voluntad de renegociar el crédito con el Fondo Monetario está todo bien porque hay que cumplir y hay que honrar las deudas. Ahora, nosotros después, una vez que terminemos de negociar con el Fondo Monetario, ¿no vamos a investigar cómo se endeudó el gobierno y que vayan presos los que tienen que ir presos? Porque está bien, hay que pagar. Pero nosotros internamente nos debemos... Un endeudamiento que no pasó por el Congreso. Claro. No pasó por el Congreso y se fue a la fuga de capitales derecho. Acá hay responsables de eso. Y si no cortamos esto de que los responsables algún día vayan presos, nos volveremos a endeudar. La fiesta continúa. Sí, fijémonos, González Fraga, 350 millones de dólares, y el señor anda por ahí sueltito, y encima nosotros le tenemos que pagar la defensa. El pueblo argentino le tiene que pagar la defensa al señor González Fraga. Sí, el sistema, si no resolvemos el tema judicial, se sigue con... Esto puede seguir pasando. El golpe es judicial, antes eran cívicos con las Fuerzas Armadas, ahora el golpe es judicial, con el Partido Judicial, con los grupos que están hegemónicos en los medios de comunicación, con grupos de empresarios... Así se están dando los golpes hoy, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Es desgastante. Y el que está del otro lado, que tiene un problema social, o no llega a fin de mes, o le pasó la pandemia y está esperando, es lógico que va a estar mal y se cruza todo. Pero realmente, en 2 años, no se puede salir adelante después que pasamos 4 que nos dejó como nos dejó. Cuando hablamos también de política de salud, o de escuela, ¿no? De educación... ¿Cuántas cosas harías con 46 mil millones de dólares? Claro, que ahí fue? Está. ¿Qué? ¿Cómo? Y con 95 mil. ¿Cómo armarías una estructura de país importante? Pero escuchame, aparte acá hay un tema de ilusión y evasión fiscal, pero terrible, como dije la vez pasada. En Cañuelas no hay uno que te dé una factura. Entonces, a nivel nacional, a nivel empresario grande, la fuga de impuestos que hay es monstruoso. Los agroexportadores subfacturan, mandan cosechas en negro, exportan cosechas de negro, o sea, es contrabando, ¿no es cierto? Y eso, la nave va, es toda una sangría que tiene el país. ¿Tenías algo de la reta del amigo? A ver. Sí, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires tuvo a su disposición 8.500 millones de pesos para trabajar sobre la limpieza de la cuenca del Riachuelo y el Matanza en consecuencia. ¿No es cierto? La época de María Julia que venimos con los créditos con el Riachuelo. Con los créditos, se siguen dando nuevos créditos, nos seguimos endeudando, porque esos créditos... ¿Y está limpio? No aclara ni un poquito el agua. ¿Está limpio? ¿No aclara el agua? No, pero mandaron, creo que uno viste con la bohemita para hacer café de tela y estuvieron colando un poquito de agua. No. Bueno, el señor La Rata, de los 8.500 millones... usó 2.700 millones, ¿no es cierto? Y lo demás lo usó en otros temas de la ciudad de Buenos Aires, o sea, las plantas que pone la mujer, la ex mujer, las veredas que arregla y rompe, ¿no es cierto? Bueno, para eso se hizo. Y bueno, para preparar también barrios privados dentro de Cava, ¿no es cierto? Bueno, y el señor no invirtió, y no hay ningún juez que le... porque eso estaba dispuesto, era un crédito para... acceder a la reparación del Riachuelo, a saneamiento del Riachuelo. Y no, puso 2.700 millones. Y los muchachos por ahí se olvidaron de poner que era afectada la partida, específicamente para eso, entonces la empezaron a revolear. A veces se olvidan de algunas cosas en los contratos. Históricamente, los convenios. Asumió Macri como gobernador de la ciudad de Buenos Aires, hasta el día de hoy, todos los años subejecutaron el presupuesto de educación, pero están muy preocupados con la educación. Sí. Manga de cabrones, ¿de qué están hablando? Bueno, pero esa fue una metodología que utilizaron, la empezaron utilizando en la ciudad, pero después la utilizaron cuando fueron gobierno a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, subejecutar los presupuestos. Son bravos. Sí, además la grieta desaparece, pero tampoco fue invertida en el área, ¿me entendés? Además se redujo, digamos, el presupuesto en el área de educación durante la gestión de Macri, ¿no? Y después, además, se subejecuta, con lo cual, digamos, lo que hacen es desfinanciar el sistema. Yo creo, en este sentido, ¿no? Por ahí ya estamos mezclando los temas. Ni hablar en el tema salud, ¿no? Ni hablar en el tema salud, pero digo, todas estas políticas, todas estas decisiones políticas, en realidad siempre tienen un objetivo que es vaciar, ¿no? El sistema y todos sabemos, ¿no? Dónde termina algo que se empieza a vaciar, dónde termina, Rolo, esto, bueno, termina en la privatización. Generalmente, digamos, eso es a lo que apunta, ¿no? A vaciar todos los sistemas. En la privatización y en la destrucción, porque el mandato de Estados Unidos que estos cipayos cumplen es dejar el inmueble vacío. Claro. O sea, ellos quieren Latinoamérica vacía, el inmueble lo quieren vacío, sin inquilinos. Que se vayan, que se mueran y de última que queden esclavos. Ni el mobiliario siquiera les interesa. No les interesa. Nada, en absoluto. Claro, la riqueza. Fíjate, ¿no? Con el litio lo que está pasando. ¿Sabes cuánto deja el litio en el país? Siendo una cosa estratégica para el país, el 3%. Es una locura. Entregamos el litio por el 3%. Está muy mal. El tema del Paraná, lo mismo. Ahora, bueno, lo del Paraná, mando esto porque realmente es nuevo. Y que lo venimos siguiendo hace rato. Lo del Paraná, de acuerdo a las presiones, han llegado ahora a plantear una licitación para entregar por corto plazo el dragado del río Paraná, todo el balizamiento, y después de eso para armar una licitación a largo plazo, donde la única diferencia que va a haber con lo actual es que en vez de cobrar los peajes el concesionario, que vendría a ser en este caso la belga, va a ser el Estado, y el Estado va a pagar los trabajos de dragado. De todas maneras, ahí está mal la historia, porque no se puede seguir atentando contra el medio ambiente, como es estos dragados furiosos que se hacen sobre el Paraná. Hay que replantearlo con barcazas de empuje que no necesitan calado, no dañar el ecosistema, y bueno, darle trabajo a los astilleros. Es muy largo, y volver a una marina mercante nacional. Volver a una marina mercante, ¿no? Puede ser que sean todos buques extranjeros los que transiten los ríos nuestros, una cosa de loco. Sí, después también... Ahora, qué fácil es revertir, es una decisión política, porque vos no los dragás más al río y ya tienen que entrar con barcaza de menor. Yo entiendo que son muchos los frentes, ¿no? Cuando estuvo Leopoldo hablando con nosotros acá, Leopoldo Moró, y por ahí Rolando lo pinchaba con el tema del río Paraná, Leopoldo sale por la tangente y nos dice, son muchos frentes los que hay que hay muchas cosas que enfrentar a la vez, son muchos frentes a la vez que hay que atacarlas de a uno, y hay que atacarlos de a uno, dijo. Bueno, hay un este tema del litio, por ejemplo, es un tema del cual no se habla, ¿no? Y teniendo en cuenta que junto con Bolivia y con Chile nosotros somos uno de los países donde existe mayor cantidad de litio, me parece que tendría que ser una política central, ¿no? Bueno, son deudas pendientes. Bolivia, ¿no? Chile y Argentina tienen reservas de litio. Actualmente somos el cuarto productor del mundo de litio y no somos el más fuerte. Pero el tema es el saqueo. A mí cuando escucho que van a venir a hacer inversiones, tiemblo. Porque vienen a depredar, vienen a saquear, escúchame, ¿cómo puede ser que Argentina tenga a Edesur, que es española, con accionistas nacionales, Edenor lo mismo en el particular? Resulta de que tienen empresas tercerizadas que ponen postes y cables con gente que era de Segua. Claro. Y le ponen un sello de goma a la factura y las divisas le pagan a esa empresa tercerizadora de los trabajos en España. Tenemos una empresa de España para enseñarnos a poner los cables. Macho, parémosla. Sí. Parémosla. Basta de inversores. Que se vayan los inversores. ¿Y cómo es el negocio de estas empresas es nada, es agarrar nada más la licitación y tenerlo por 20, 30 años, porque después tercerizan todo, lo que también implica bajar la calidad del servicio que se da, porque cada vez la torta va quedando, lo que queda para el que realmente trabaja es muy poco. Nos quedan algunos minutitos todavía de programa. La llamada pendiente, antes de ir a la tanda y a un tema musical, quería, si tenemos un tiempo más, este bloque, porque había algo muy importante que me había dicho Altamirano al principio del bloque, que tenía que ver... Qué lindo, qué formalidad me dice Altamirano. Sí, Altamirano Fernando. Y del sistema de salud, la reforma, lo necesario de una reforma del sistema de salud, porque la verdad, si bien lo vengo escuchando el tema, tengo la posibilidad acá, por ahí, de compartirlo, y hay proyectos distintos que se estarían planteando. ¿Hay un proyecto dando vuelta? No, en realidad aparentemente hay un bosquejo, ¿no? Que Cristina lo dijo el otro día. El otro día Cristina hizo una donación... Sí. En el hospital, en el Sor María Ludovica de La Plata. Fue una donación, no recuerdo, no exactamente, no, se hizo una inversión. La inauguración. Sí. Creo que ahí ella invirtió. Fue una inauguración, pero creo que es el hospital donde ella donó los 50 millones de pesos recaudados por la edición del libro. Del libro. Ahora, exactamente. Macri va a tener un problema, va a tener que sacar plata de su bolsillo para donar porque no vendió un puto libro. Bueno, va a tener que hacer un cheque abierto, digamos, tanto después recaudo y cuento. Cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que Cristina apunta, ¿no? Nuevamente, y digo, siempre tira la punta del ovillo, y me parece que siempre es interesante lo que ella marca, porque en realidad no hay muchos que vayan al hueso con temas tan sensibles como el tema de la salud, más en este contexto, ¿no? Entonces ella mencionó que, bueno, posiblemente vengan más pandemias, ¿no? Después de esta, y que no podemos andar a la, y me parece que no podemos, y en esto por ahí es una opinión más personal que otra cosa, digo, no podemos andar a las corridas como anduvimos contra esta, ¿no? Entonces el sistema de salud claramente no funciona. No sé si está a la altura, hubo grandes esfuerzos y grandes inversiones a las corridas. El sistema de salud estaba quebrado para que antes de la pandemia. Imagínate lo que estamos transitando. O sea, para que esto no fuera una masacre en masa, digo, para que la pandemia no haya sido, que la pandemia no haya sido una masacre en masa, fue porque se salió a las corridas a invertir un montón de guita en poner el sistema de salud más o menos en orden. y tomar algunas medidas que permitieron, ¿no?, que no cayera tanta gente hospitalizada, ¿no? Digo, estas, la cuarentena dura, la primer cuarentena, digo, el primer aislamiento duro, permitió que esto no pasara. Pero la realidad es que el sistema no estaba preparado para esto que nos pasó. El sistema de salud no estaba. Entonces, bueno, Cristina apunta a un sistema integrado de salud en el cual converjan, si se quieren, los intereses de la salud pública y la salud privada, ¿no? Y que funcione como un todo bajo la órbita estatal, ¿no? Y entonces ahí entrarían... Pues fíjate lo que está pasando ahora. Las prepagas, que fortuna le cobran a los grupos familiares. Y después terminan yendo al hospital público. Te dejan el tipo con el problema en el hospital público porque no tienen clínica. Saben qué hacer con los enfermos. Con los enfermos graves no saben qué hacer. No, bueno, por eso, igual, no sé en qué provincia, pero están desactualizados, chicos. No sé en qué provincia y autoridad del color político de Juntos por el Cambio. Bueno, tuvo COVID. No, sí, se fue a un hospital público. El intendente de Lincoln. Ah, no me acordaba. Y bueno, ¿qué le pasó? Le tocó la prepaga, una clínica tal y tal, y no tenía respirador, entonces se fue al hospital público, se agarró el respirador y se lo llevó a la ambulancia. No, es algo realmente, eso tendría que ser tapa, porque no se puede manejar con esa impunidad. No te podés llevar, aparte de un hospital público, a ver, nadie se puede llevar. La solidaridad de Juntos por el Cambio. Exactamente. Fue conmovedor, ¿eh? Pero digo, lo real... Patrón de estancia. Se llevó respirador porque aparentemente habría que salvarle a él la complejidad que todavía no la tenía aparte, pero se fue a la privada. Lo real es que, digamos, las prepagas actúan en consultorios externos, ¿no? Uno se puede atender con su prepaga, ¿no?, si no está enfermo. Ahora, cuando las situaciones tienen determinada complejidad, siempre te terminás salvando la salud pública. Digo, es como los seguros. Los seguros, mientras vos no chocás, es espectacular. Es espectacular. El seguro del auto es el mejor que, mirá, el seguro que tenés. Esto de hace muchos años. Tengo una pequeña anécdota. Se pide una la empresa era Doctos, una empresa privada, cobraba $300 por mes para una persona. Esa persona tuvo un problema de salud, llaman a la ambulancia, llega a la ambulancia, sube el médico y el médico le pide el carné de PAMI. Entonces le dice, no, nosotros llamamos a Doctos, nuestra obra social, para atender a la señora. Ay, sí. Ah, no, sí, pero no son de PAMI. No, la ambulancia era de PAMI. O sea, tercerizada por Doctos. O sea, utilizando las estructuras estatales, seguramente le pagarían alguna monedita, pero ellos cobraban $300 por mes a esa persona por dar servicio. El servicio se lo daba PAMI. Bueno, entonces digo, no, volviendo al tema, Cristina, me parece que apunta sobre algo que nos debemos, ¿no? Digo, la salud pública es un... Incluso acá en Cañuelas nosotros tenemos problemas de... En cuanto a la prestación de servicios de salud, por ejemplo, no sé, pero esto es clave, me parece, ¿no? En cuanto, porque a lo que salieron a decir es que Cristina está proponiendo la estatización del sistema de salud. Y me parece que, bueno, obviamente, salieron, Cristina habla, después salen los medios opositores a tirarle, ¿no? Y inclusive Perfil había publicado el proyecto de la Cámpora, ¿no? Bueno, ya intentando, eso le decía. Intentando estigmatizar, ¿no? Hay un proyecto y claro, una idea de un sector. Evidentemente hay algún borrador de algún sector político y de la Cámpora posiblemente también. Pero la realidad es que... A mucho que, le molesta justamente que la Cámpora... Bueno, ha tomado notoriedad. Bueno, la cuestión es que cuando Cristina habla siempre hay revuelo, porque en realidad va algo eso, ¿no? Y uno de los invitados estrella de toda la semana en los programas periodísticos, de los medios afines a los intereses económicos, fue Velocopit, ¿no? Fue uno de los más... lo vi varias veces, no sé, me parece que tuvo bastante notoriedad. Y esto tiene que ver con que... las prepagas no tienen esta voluntad de participar de un sistema solidario de salud, ¿no? Entonces, pero reconocen que el sistema así no puede funcionar. Reconocen que no puede funcionar así, quieren cobrar más. Esta semana también, hoy pidieron un aumento del 10%, están pidiendo esa autorización. Bueno, todo este sistema de salud me parece que sí, que es acertado lo que dice Cristina, ¿no? Como siempre, obviamente, lo hace con más tino y con más proyección que nosotros, lo que podemos hacer nosotros acá, pero la realidad me parece que sí, que tenemos que avanzar hacia ahí. Ojalá, es otra de las deudas pendientes que tenemos como Estado y que nos debemos como ciudadanos, y me parece que es una discusión que tendría que quedarse a futuro. Más seguido, ¿no? A futuro, a y, a futuro, sí. Y dar las respuestas. Uh-huh. Continuamos con más Cuestión de Principio por la 88.1. No te puedo creer. No, Argentina 1, Uruguay. Gol, no. Pero... ahora lo vamos a ver. Nosotros seguimos firme acá con el micrófono militante en compañía de Gastón. De minutos luego de la tanda les vamos a seguir contando. Aquellos que por ahí no tienen la suerte de verlo, le estamos adelantando el resultado, ¿no? ¿Cuánto van del primer tiempo? 30 minutos. Del primer tiempo, Argentina 1 supera a Uruguay. Vamos a ver quién hizo el gol. Después se lo contamos. Hay más Cuestión de Principio y el bloque con conciencia feminista. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Noticias. 465 personas murieron y 20.363 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud además informó que hay 7.467 internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas del 74,9% en el país y del 72,5% en el área metropolitana de Buenos Aires. Concluyó la producción en Argentina de las primeras 450.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Así lo informó el laboratorio Richmond al detallar que las mismas ya fueron enviadas al operador logístico, quedando a la espera de la liberación final por parte de ANMAT y del Instituto Gamaleya. Desde su cuenta en Twitter, la farmacéutica agradeció el arduo trabajo de sus profesionales para alcanzar este primer objetivo y continuar, señalan, con el compromiso de tener producción local de vacunas. El presidente de la farmacéutica, Marcelo Figueiras, días atrás había dicho que la planta modelo de biotecnología permitirá desarrollar 500 millones de Sputnik cuando esté en pleno funcionamiento. Economía. Expectativa de propietarios de carnicerías por el próximo anuncio del gobierno. El presidente de la asociación que nuclea al sector, Alberto Williams, compartió en Telam Radio la marcada expectativa ante el próximo anuncio que realizará el gobierno nacional para ordenar los precios de la carne, que vienen provocando un impacto en los consumidores y las consumidoras. Esto decía al respecto. Nosotros deseamos que el gobierno tome alguna medida buena, que sea para todos, para general, no para un sector como es el del supermercado, sino para todos, porque así como vive el supermercado, también viven las carnicerías, que son muchas, tienen muchas familias también cada carnicería. Así que esperemos que, bueno, que sea beneficioso para todos y podamos trabajar tranquilos. Más información en telam.com.ar. Siempre hay una constante, la historia siente vergüenza. Siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo eres tú. Siempre faltó la mitad, miro atrás y no están las que estaban siempre al lado, las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros en la escuela no... 34 minutos pasaron ya de las 21 horas. Es un placer enorme tener del otro lado del teléfono, pero siempre atenta y en la producción, sobre todo en este espacio con conciencia feminista, que también es conciencia de los compañeros que nos acompaña de plantear esto, ¿no? Que es una lucha constante, realmente cada vez más vemos femicidio, leyes que tratan de arreglar la vida y los derechos del sujeto de derecho, más allá del género, ahí se apunta. Cuando hablamos también de reforma judicial feminista, se trata justamente de esto, que todos tengan la misma oportunidad de acceder, ¿no es cierto?, a la justicia sin ser discriminados. De estos temas y muchos más, rápidamente vamos a poder hablar. Aparte vamos a cerrar un poco con el Día del Padre, que se viene el próximo domingo, para hablar también de un tema determinante, sobre todo que se tratan en las escuelas, pero le damos la bienvenida a nuestra mesa militante de trabajo, a Leonor Vázquez. Muy buenas noches. Hola, Erika. Hola a todos. Hola, compañeros. Rolando, Fernando, Hugo, Gastón. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Leo? Hola, Leo. Gracias. Acá andamos. Bien, bueno, contenta aunque sea de participar así, y ya el viernes prometo estar ahí presente, presencial. Vos prometés y nosotros te necesitamos, porque aparte de lo que no se ve en la radio, pero se puede contar, es que es la eterna compañera que te trae ese caramelito, el café y la nota del momento, y aparte se engancha muy bueno en esto de la producción radial y tiene una voz espectacular, y aparte es nuestra militante de la primera hora, compartimos tantas marchas, así que Leo, te esperamos el próximo viernes acá, y en esta semana puntual que pasaron tantas cosas, tuviste tiempo para, bueno, traer a nuestra vez de trabajo algo para compartir que tiene que ver con las realidades, sobre todo de nuestras compañeras. Sí, una semana muy muy movida para las para la mujer, ¿no? Todo lo que ha pasado de los femicidios, desapariciones de niñas, sí. Es tremendo lo que está pasando con Milagro Sala, no lo tenemos que dejar olvidar, así que muchísimas cosas, pero esto me pareció que era algo importantísimo para la población trans, travesti, lo que ocurrió el viernes pasado en la Cámara de Diputados, en la madrugada aprobaron por amplia mayoría el proyecto de ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, con una decisiva mayoría de 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones, el proyecto de ley fue enviado al Senado. El proyecto otorga estímulos por contratación para las empresas privadas y establece una serie de obligaciones del Estado para garantizar el acceso al empleo de una población históricamente oprimida. El acceso al empleo formal supone no solo autonomía económica, sino también posibilidad de formación, capacitación y acceso a la seguridad social. A mí me pareció realidad tanta lucha, aparte que tiene esta población, ¿no? Sí, tal cual. De tantísimos años. Yo me tengo que corregir cuando uno siempre habla, porque cuando vino toda esta movida de conciencia feminista y las marchas y pelear y ejercer los derechos de nuestro cuerpo, hasta cómo quieren, cómo queremos que nos traten, ¿no? Y nos respeten, esto también de trabajar en prevención, siempre la palabra tiene un rol importante. Cuando hablamos también de lenguaje inclusivo, que es tan criticado, en realidad vos con el lenguaje inclusivo también, o con una palabra, estás incluyendo, y eso es lo que sirve. Cuando nosotros hablamos también, me corrijo, de reforma feminista, en realidad tenemos que hablar de una reforma transfeminista, y también sumar a nuestras queridas compañeras, que cuántos años han se le han negado estudiar, portar una ropa, cómo se percibían, acceder a trabajos, ¿no? Realmente igual es muy discutido al día de hoy, muchas veces te dicen, bueno, pero como el cupo en las mujeres en las listas, o como el tema de incentivar a alguien que tome a una trabajadora trans en su laboratorio, no sé, en su fábrica, tiene que tener un incentivo económico. Es increíble garantizar derecho por medio del dinero, pero es la única manera por ahí de allanar en camino y que se den cuenta y que entiendan, y que los chicos lo tienen más claro en el jardín, en la escuela, los adolescentes, la persona es sujeto de derecho, cómo se perciba, cómo se vista. Acá, cuando un trabajo es tener la posibilidad de, si sos capaz o no, si te capacitaste, de tener acceso, ¿no?, a dignidad. El trabajo dignifica. Así que fue un avance muy muy importante, que lo han festejado mucho. ¿Sabes algo más del proyecto que nos puedas decirme? Yo no lo pude leer todo. Bueno, la Alba Rueda, que es la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, dice que es algo importantísimo esta media sanción, porque es la primera vez que el Congreso va a aprobar una ley que representa un cambio estructural para la comunidad travesti y trans. Cabe agregar que entre el 80 y el 90% de la población trans nunca accedió a un empleo formal. No. Este es un dato crítico, porque quiere decir que más del 80% no puede acceder a una obra social ni contar con aportes jubilatorios. Los derechos más básicos, que son reconocidos como derechos humanos en la comunidad trans, no estuvieron presentes hasta ahora. El 20% no realizaba nunca actividad que obtengan dinero, y el 80% restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. Así que el regreso a los datos que hoy son muy escasos, y esto es un reflejo de la invisibilización y la precarización de este grupo laboral. La verdad que es una conquista maravillosa, me parece una cosa muy importante. Y esos son los derechos que uno también se lo hace carne y lo comparte en esta mesa de trabajo, que tiene que ver con una idea de gobierno y de políticas públicas. A este modelo de país, ¿no?, que nosotros abrazamos, les interesa, no importa las minorías. Es más, cuando vos hablás de números, los números te plantean y te ubican en una realidad. Pero así si fueran uno o veinte, vos estás planteando un antiderecho que está sufriendo esa persona, una adversidad, ¿no es cierto? Y que se legisle o que se haga todo para la mayoría no significa que las minorías no haya alguien que elija algo distinto. Bueno, vos decís trabajo no formal, hablás también de caer siempre en damas de compañía, en trabajos tan cuestionados también socialmente, no lo pueden elegir. O sea, ejercer la prostitución no lo eligen libremente, aparte. Lo eligen porque no le quedan otras. Porque para poder... no te queda otra opción de vida. No porque fueron siempre muy marginadas, excluidas del trabajo, y generalmente con mucha facilidad se despedían. Se despedían con mucha facilidad. Así que, aparte, estábamos hablando de una población en una edad de 36 años aproximadamente, tal cual, que no conseguían trabajo, estaban fuera de la posibilidad laboral, ¿no? Tal cual. Así, y aparte, que también es un grupo que sufre mucho problemas de salud, problemas de agresiones, que mueren jóvenes por estar en la calle justamente, por temas de enfermedad. Vos decías no podían acceder a una obra social, pero también los trabajos que llevan adelante terminan justamente con su vida, ¿no?, con su salud. Así que celebramos eso, y rápidamente vamos a otro fallo, porque se nos va a ir el programa, tenemos otro tema para cerrar, pero más que importante, cuando me lo comentaste, contalo, Leo. Eso está, la verdad, que es más que importante. Esos son pequeños alegrones que tenemos, sí, ¿no? La Corte de la Provincia de Mendoza ordenó que una estación de servicio de Guaymallén indemnice por daño moral y le pague 150 mil pesos a una empleada a la que obligó a usar una calza de un talle menor al suyo. El fallo argumentó que la empresa impuso un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento, ya que la imposición de esa vestimenta claramente sexista importa a una cosificación y degradación del cuerpo. El motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se le obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones, destacó el propio juez. Así que bueno, una reparación, ¿no? Una reparación en lo monetario, que si bien es bueno, la chica habrá tenido, nuestra compañera, que sufrir varios momentos feos y no ser escuchada. Aparte era obligada, o sea, no tenía la libertad. Dice que los compañeros le prestaban el pantalón de ellos más grande y sin embargo estuvo suspendida, le descontaron día. Creo que aparte fue realmente atacada en la relación laboral por no usar, si ella usaba un pantalón del mismo color, pero otro tamaño, no era tampoco, eran esas calzas, ¿no? Y poner esto justamente, ¿no?, sobre el tapete, una mujer con unas calzas exponiendo su cuerpo, que no lo quería hacer, que no estaba cómoda y que te lo decía, en un lugar que es vender nafta, que a lo mejor el público que va es mayoritariamente hombres que mujeres. Estos son los fallos o la sentencia con perspectiva de género que los jueces y las juezas no se animan a decidir, a plasmar. Quería agregar eso, que quería agregar eso, que más allá de, digo, a los tipos que obligan a hacer esto a sus empleados, ¿no? A los empleadores que obligan a sus empleadas a hacer este tipo de cosas. Bueno, parece que la única forma de castigarlos es con plata, pero lo otro interesante es que, bueno, usted lo sabrá mejor que yo, pero digo, se crea jurisprudencia al respecto. Tal cual, por eso, ¿no? Entonces, simbólicamente, el fallo significa importante. No sé si un avance. No sé si hay otro similar, si ha pasado alguna vez esto, pero digo... Lo que pasa que eso es lo que nos animan algunos jueces y juezas, y es tan necesario porque la sentencia se hace fallo, es jurisprudencia, y vos lo podés tomar en otras cuestiones. En otros futuros fallos, claro. Porque realmente eso es cuando decimos perspectiva de género. Nosotros vemos, y estamos cansados, los abogados y abogadas que nos dedicamos a familia, sentencias con términos te paga el alquiler, te doy los chicos, haces siempre con ese modelo, ¿no? Sin desmerecer al hombre, porque a veces no es el hombre que lo plantea en el juicio, lo está planteando el juez, ¿no? Te da la casa para el uso para vos y tu hija, la deja a la mujer como no pudiera vivir en otro lado, ¿no? Esos términos, el alcance de la palabra, a veces lo plantea el juez y la jueza, y no la persona que está ejerciendo el derecho. Es un avance importantísimo. Quería agregar una cosita que siempre pienso al respecto, ¿no? Esto que decís de los jueces, yo creo que la otra vez tenía una discusión con alguien que decía, ahora para sacar el registro, no sé si creo que lo mencioné acá, para sacar el registro hay que dar una prueba de sobre género también, algunas preguntas sobre políticas de género perspectiva de género. Y alguien estaba enojado, ¿no? Entonces hablaba con alguien que estaba enojado por eso y yo le decía, lo que pasa es que digo que podamos quebrar toda esta situación de machismo y digo, generar un cambio grande en la sociedad, para generar un cambio grande en la sociedad debemos las políticas de género deben ser transversales. Entonces digo, nosotros hoy tenemos jueces que provienen de nuestra sociedad machista y patriarcal, ¿no? La mayoría de nuestros jueces, sobre todo por una cuestión de edad, si se quiere, ¿no? Cronológica y demás. Entonces digo, para tener jueces en el futuro las políticas de género y todo lo que tiene todo lo que tenga que ver con las políticas de género tiene que ser transversal, tiene que atravesar toda la sociedad para que nosotros el día de mañana tengamos jueces que tengan perspectiva de género, que la verdad es que no hay muchos, esa es la realidad. Nuestros hijos y hijas no la sufran, porque, autoridades o políticos lo tengan incorporado. Nuestros jueces son resultado de nuestra sociedad. Sí, o sea, no están exentos de la sociedad. Los jueces, por más que vengan de donde vengan, digo, son jueces... Igual hay... Es como el que sigue la carrera militar, como algunos policías, como algunos docentes. Siempre el que jerarquiza el trabajo, pero sobre todo en el Poder Judicial, con ciertos beneficios que han tenido todos sus años, se han perfilado no solamente patriarcal y machista, se creen una élite. Claro. O sea, además de ganancias para que haya un chico que tenga una computadora, te está demostrando que Dios y vienen ellos. Por ejemplo, ¿te acordás hace poquito del fallo del juez este, el desahogo sexual? ¿Te acordás? Sí. Esas cuestiones lo que hacen es eso, ¿no? Es el resultado de un juez que proviene de una sociedad que tiene esas características, ¿no? Te agradecemos, Leo. No sé si te queda algo más. Gracias, compañeros. No, solamente, aunque me voy un poquito de tema, pero es un minutito, sumarme a todo lo que se habló al principio del programa de la problemática de acá del barrio. Digo acá porque, bueno, yo vivo en Pelufo, Santa Rosa, y estuve escuchando y me parece que, que estaba bueno que se estaban tomando medidas para esto de la cuestión de los terrenos y eso, porque aparte hay una cosa que por ahí no se mencionó, que fue muy seria, que han depredado, talado árboles de muchísimos años aquí en el barrio, que se cuidaban mucho, que eran patrimonio de la naturaleza, ¿no? Algo muy, muy importante cuando también ha pasado eso. Y bueno, es nada más sumarme a todo lo que ustedes estuvieron hablando por una cuestión también de que es mi barrio, ¿no? Nuestro barrio. Gracias, Leo, por tu acompañamiento siempre. Un beso muy, pero muy grande. Gracias por tu compromiso y militancia. Nos reencontramos el próximo viernes, te esperamos. Seguro que sí, el viernes estoy ahí con todos. Y muchas gracias, un abrazo a todos. Chao, chao, Leo, saludos. Bueno, fue, bueno, el bloque militante que lo cierro de esta manera y después los dejo a ustedes en el minuto final. Tengan presente que tener conciencia feminista es justamente criar a nuestros chicos y chicas y trabajar en prevención. Hago hincapié puntualmente qué dolor esta chiquita que no aparece y que aparentemente se encamina Guadalupe por el lado de secuestro, otra niña que es utilizada, ¿no? Que alguien la secuestra, es increíble realmente que nos pase esto. Pero el domingo quería hacer en este bloque de feminista, es el Día del Padre y siguen muchas instituciones haciendo educativas sobre todo, nosotros en la diaria, ¿no? Haciendo mención al Día del Padre en familias tipo, donde siguen por ahí haciendo manualidades para el papá y por ahí ese chico está criado por dos mujeres, ¿sí? Que son pareja. Lo mismo debe pasar el día de la madre, cuando por ahí no son madres, son dos padres que los crían. Tener conciencia feminista es justamente hacerles caso a ellos, a abrazar la diversidad. Y abrazar la diversidad es respetarla también y tener en cuenta que lo que la mayoría eligió no es lo que se está dando. Lo que es mayoritariamente no lo es. Hoy en día, tener perspectiva y conciencia de género es poder enamorarte del sujeto, de cualquiera, sea el género que sea. Vos lo hablás hoy con los chicos y realmente un chico de 8, 9, 11 años, no, para ellos no es problema nada de lo que nosotros estamos planteando. Sin embargo, hoy en día, a un chico que está creciendo, abrazando a la diversidad y con total libertad, y uno trabajando en perspectiva de género, se choca por ahí con una institución que le hacen el regalo a papá, para tener en cuenta que la familia no son tipos como antes, y el domingo podría ser un buen día, ¿no? Para celebrar justamente en familia, en la familia que vos tengas. Tengamos presente esto, para no dañar a los que en el futuro van a ser abogados, profesionales, docentes, nuestros chicos van a ser el futuro. Esperemos que esto no se tenga que hablar más y que bajen los femicidios en la Argentina y en el mundo. Muy bien, ¿te quedó algo, Rolo? Va revisando los apuntes, sí, Rolo. Che, el tipo bien ordenado. Yo mientras tanto, quiero decir, es un año electoral, Hay un par de candidatos en danza ahí. Quería mencionar, la veo a Victoria Tolosa Paz, sí. Muy lanzada, me parece que va a ser la candidata al frente de todos en la provincia de Buenos Aires. Malena y por el Galvarini. Otro lado, no sé, Malena Galmarini, no la veo, che. La verdad es que no la veo. Del otro lado veo que, bueno, Santilio dijo que tenía domicilio en Tigre. Sí, es verdad. Lo cual es posible que encabece la lista de provincia de Buenos Aires. Todo ello van a arruinar capital y viven está Manes, en provincia. Está Manes, hoy lo dijo Jorge, hoy a la mañana lo dijo, está Manes, Facundo Manes, está, ¿no? Parece, también. ¿No? Sí. Para los radicales es el candidato de Clarín. Es el candidato de Clarín. No sé cómo va a ser el doctor, para salir a putear a Cristina, porque va a tener, si el candidato de Clarín va a tener Clarín. Pero bueno, Le pasa como al ministro de Salud porteño, que la termina dándole la razón a Cristina, que bueno, casi nos desmayamos todos. Yo digo, menos mal que salí de radicalismo, pero yo los que se quedaron, yo no puedo creer lo que hicieron con el partido, yo no los candidatos de radicalismo, yo no, la verdad no, Rolo, no salgo a mi asombro. Dale, que se nos va el programa. Bueno, no, una cosita nada más, que los medicamentos, hablando de los laboratorios, los medicamentos de terapia intensiva, que son tan necesarios en este momento y tanto se están usando, aumentaron en 1000 y en 1600%. O sea, sáquense en la careta los laboratorios. ¿Cómo no hay que volver a lo de Ilia, no? Es difícil así. Por eso, los tipos son corporativos, puerto en carajo si hay pandemia, si no hay pandemia. Ellos ven un negocio en la demanda, y aplican esos aumentos que en realidad ya a esta altura tendría que estar todo regulado eso. Sí, lo que pasa que, fíjate vos, hay una... Con el oxígeno pasó lo mismo. Claro, con el oxígeno lo mismo. Hay una ley de Agio que quedó de la época de Frondizi, que cuando se exacerba a tal punto los valores, se pueden intervenir, o sea, el 1000%, no hay causa que pueda permitir el 1000, no. El 1600, en algo que es tan crítico. ¿Cómo llegas a ese número, no? Dame la estructura de costo, a ver, señor, ¿cómo llegas a ese número? Claro, fue como las autopistas de Macri, que inventaron una pérdida tremenda para tener un juicio con la CIAD por 1000 millones, y para hacerle barato a la Argentina le pagaron a Macri 500 millones. Pero para eso hay que laburar, hay que tener una Secretaría de Comercio Interior que trabaje mucho y trabajar sobre los costos, porque está bien, en un sistema inflacionario como el que vivimos es difícil. Sí, pero hay que ir a eso, a ese camino, a poder blanquear cuánto cuánto sale un producto en la Argentina y a cuánto se vende. Sí, aparte de un producto que es extorsivo, porque es terapia intensiva, ¿te podías imaginar? No, es una... Sí o habla sí. Muy mal de ellos, pero ¿qué podés esperar? Sí. ¿Podés esperar alguna otra cosa? Sí, siempre se manejaron igual. Pero lo que pasa es que la pandemia desnuda todas estas cuestiones. Sí. Va a quedar todo esto, lo miserable que han sido algunos sectores, no solo los... políticos, sino algunos, hay gente que se ha llenado de plata. Empresas, sí, señor. Sí, vinculados a algunos negocios, ¿no? A los farmacéuticos, a los medicamentos. Ustedes saben que a veces yo me cuestiono mucho cuando estoy en un micrófono, qué se dice, qué se no, qué no, y si estudié, si me formé, si respeto al otro, al hablar. Pero yo lo que vi esta semana y cómo fue presidente y la gente que lo votó y lo sentó, se tienen que hacerse cargo. ¿Ustedes vieron lo de Macri del botón? Yo no lo entendí. El botón y la democracia y el botón. ¿Cómo decía? ¿Cómo puede ser si en el mundo con un botón sabes esto, sabes lo otro y la democracia y apretás el botón? No sé qué le pasaba a este hombre, pero lo peor digo, no estuvo gobernando 4 años. Y hay gente que quiere volver con esta persona. Estaba presentando el libro increíble. En Mendoza y dijo que lo hacía para mejorar la calidad de vida de la gente. Él se excluye de la sociedad argentina. Él nos viene a dar una mano a todos. ¿Y en qué realidad decía de la democracia? Y de así no pueden andar las democracias, decía, ¿no? Y hablaba y de la autocracia. Y hablaba del botón. Y yo veía gente sentada escuchándolo. Yo digo, no. Bueno, igualmente, salvando las diferencias, yo estudio, yo leo, yo, la verdad. No, viste que está. Él no. Igual en esta etapa de Macri me parece que, bueno, está intentando tomar el control nuevamente, ¿no? Han crecido las figuras de Larreta, de Vidal, de Santilli incluso, ¿no? Y me parece que el ala más dura de Macri, de Bullrich, me parece que vuelven a tomar el control. Ser. Pero no lo veo muy coacheado y bueno, y pasa lo que siempre decimos, ¿no? Que cuando no piensan lo que dicen lo que piensan. Y no tiene mucho para decir. Macri. No, ni para pensar. No, la verdad que... Así que bueno, mejor. Igual si habla ahora me parece que es mejor, ¿no? Digo, porque no está muy acertado. Sí, una parte ayuda porque no te lleva a ningún lado lo que dice. En absoluto. Pero bueno, pasa que hay que agarrarlo antes de las 7 porque a las 7 mira Netflix, ¿viste? Después empieza a ver Netflix, así que hasta las 7. Raro que con... Bueno, no sé en qué hora era la que estuvo en Mendoza, pero... que no se le pase el horario. había un concejal acá en Cañuela que llegaba un horario y se tenía que irse, se terminaban las reuniones. Sí, sí, sí. Podría haber sido intendente. Sí, tranquilamente, pero evidentemente tenía el mismo problema. Y no había Netflix. ¿Sí? En el centro. No había Netflix. No. Bueno. Gente, se nos terminó el programa. Feliz Día del Padre a todos los que lo sean el domingo. El que lo tenga, péguese una vuelta a saludar, como corresponde. Las cuestiones... la vida es muy cortita. Rolo, ¿cómo fue tu vida así de padre? ¿A qué edad se te fueron los chicos de la casa? A los 17. ¿A los 17? Ah, volaron rápido. Sí, sí, y se autoabastecieron y bien. Resolvieron sus carreras. Bien. Sí. ¿Y los tenés cerca ahora? No, uno sí, mi hija la tengo afuera. Desde muy chica se fue, de los 17 años. Pero bueno, hizo su vida allá, tengo nietos allá, pero es ley de vida, o sea, que cada cual se busque su horizonte. Sí, ¿no? Sí, el aprendizaje pasa por ahí, no hay libros para vivir. Mira, yo ya que soy viejo me doy cuenta de que uno no tiene la verdad absoluta. Cuando a veces quiere encauzar a un hijo en determinada dirección, se puede estar equivocando tanto. Mm-hmm. Y yo te digo que sería una pena muy grande para mí haber hecho equivocar a un hijo. O sea, que el hijo se equivoque por él. Bueno, tiene tiempo para rectificar, pero si se equivoca por otro, es tristísimo. Ay, qué lindo. Pero bueno. Los chicos están viendo de forma bastante pesimista la Argentina en general y el futuro del país en particular. La franja, te digo, adolescente. No creen en nada. En el mundo, en el mundo está pasando eso. No pueden creer. No pueden creer porque están desplazados, o sea, en el mundo está pasando. No se sienten parte. También hay un auge del liberalismo, ¿no? Me parece también en los jóvenes, y eso también es bastante preocupante, me parece, ¿no? Sobre todo por lo que yo llego a ver, hay muchos jóvenes que admiran a Milei, a Esper, a estos personajes nefastos, ¿no? Y también nobleza obliga, uno dice, festejamos el Día del Padre, hay muchas familias que son sostén la mujer, el 70%, a mí me tocó trabajar muchísimo toda mi vida, y mis hijos se criaron mirando Disney, hay que decir la verdad, la caja boba y Disney, entonces tienen una idea... Hasta te agarraban el vocabulario ese neutro de los mexicanos. Sí, tal cual, yo trabajaba. Tantas horas, ¿no? Sí. La pantalla. Y bueno, eso tiene que ver Benicio también. Tiene 7 años, me preguntó antes, los chicos a los 7 años preguntaban de dónde venían los bebés. Este me preguntó qué era el oscurantismo. Y ¿sabes qué le dije? Mirá, yo te lo puedo explicar, pero me parece que la que sabe de eso es tu mamá. Y después del acceso a la información, están saturados de información, cosa que las generaciones anteriores no teníamos tanto acceso. Y una información de forma... Tienen mucha información, pero de la buena y de la mala. La mala, ese es el tema. Se la pasan pasando el sedazo a ver cuál es la que sirve, pobres. Sí. No, la verdad que es una atomización de información que tienen. Y pasa por las redes. No es un programa, mayoritariamente pasa por las redes. Entonces, lo que ven ahí, lo que ven en las redes es un hecho periodístico y es una verdad y es una información y cuesta mucho después explicarle, ¿no? Pero realmente, sí, hoy en día los chicos necesitan bastante de acompañamiento. Y bueno, y esperemos qué va a pasar después de todo esto. Nosotros pasamos el 2001, otros pasaron los bombardeos de 55, Malvinas, los golpes de Estado, a ellos les va a tocar pasar la parte. 76, tal cual. Así que hoy hablaba junto al supermercado y hablaba con una persona. Lo que nos ha pasado de la generación nuestra, la cantidad de cosas que nos ha pasado y hemos vivido, lo único que nos faltaba era una pandemia. Pero y bueno, acá estamos, gente, buena vida. Buen fin de semana. Buenas noches. Y nos reencontramos el próximo viernes.